las abrasando de Turín, es hoy de enorme actualidad. Por esa noticia que ha dado la vuelta al mundo, que la Sagrada Santa es falsa. Los científicos la han estudiado con el análisis del carbono 14 y resulta que el lino, el tejido de la sábana, es de 1300. Pues si el tejido es de 1300, ¿cómo va a cubrir la sábana el cuerpo de Cristo en el siglo I? Imposible. La Sábana Santa es falsa, lo han demostrado los científicos, la televisión nos lo ha repetido a bombo y platillo, en informe semanal, telediarios, noticiarios de todos los tipos, todos nos hemos enterado, la Sábana Santa es falsa, lo ha dicho la tele, punto, dogma de eso. Pues nada, de eso nada, nada. Todo lo que han hecho del carbono 14 es inválido y la Sábana Santa es verdadera. De esto vamos a tratar hoy. Creo que con suficiente claridad y creo de modo convincente. Pero esta noticia que ha dado la vuelta al mundo ha engañado al 99,9999% de las personas. Lógico, la gente no está enterada del tema. Se cree lo que dice la tele. No tienen dónde agarrarse para rechazar la noticia de la tele. Pero los que estamos enterados del tema, no hemos aceptado desde el primer momento. Me acuerdo yo, creo que a los 2 días o a los 3 días de saltar la noticia al mundo, me llamaron de Radio Nacional, yo había hablado ya una vez una hora entera con Abel Hernández, creo que se llama, el Radio Nacional, un espacio que se llama Frontera, entonces hacía los sábados. Y estuve una hora entera hablando de la sábana. En cuanto sale la noticia del carbono 14, me llama por teléfono. ¿Y ahora qué dice usted? Que lo del carbono 14 no vale. ¿Pero cómo no vale? Si lo han hecho 3 laboratorios de talla internacional. ¿Cómo dice usted que lo que han hecho no vale? Digo, porque tengo tal cúmulo de argumentos para decir que la Sábana Santa no puede ser de 1300, que no me creo. ¿Pero cómo dice usted esto? Yo tengo 20 razones. Y me dice, de una. Otra, otra, otra, y al final me dice, pues va a tener usted razón, va a tener usted razón. Esto a los 3 días de salir la noticia al mundo de que la sábana es falsa. Pero claro, esta reacción, yo humildemente desde mi punto de vista, pero no soy yo el único que ha reaccionado contra la noticia de que la sábana es falsa, porque lo han dicho los laboratorios que han analizado la sábana del carbono 14. Esta reacción de todos los entendidos en el tema, se ha concretado en 2 congresos científicos internacionales. Uno celebrado en París en septiembre del 89 y otro celebrado en Cagliari en abril del 90. Yo no pude asistir al de París, pero tengo las actas del Congreso de París y de mí, y además recibí enseguida información. Y el Congreso de París, los científicos especialistas de la sábana acosaron de tal modo a los que habían hecho el análisis del carbono 14 que al volver del Congreso, Michael Tye, que es director del Laboratorio de Investigación del Museo Británico y es el que ha dirigido el análisis del carbono 14, al volver del Congreso escribe una carta al doctor Gonella, que es asesor científico del arzobispo de Turín. Le escribe una carta que yo tengo aquí en mi libro, que acaba de decir don William, que al final firmaré a los que deseen. Pues en este libro he publicado esta carta de Michael Tye, donde pide perdón de haber sido causa de que los medios de información hayan desorientado a la opinión pública diciendo que la sábana santa es falsa. Pues esta carta la tienen ustedes, está en inglés, pero en fin. Aquí está, publicada en este libro que yo he sacado, es la 6ª edición del libro de la sábana santa, que lo he sacado al volver del Congreso. Pero primer dato, y de esto se ha dicho poco, que los mismos que han hecho el análisis de Duchamp la rectifican y piden perdón por haber desorientado la opinión pública. diciendo que la sala es falsa. Esto se ha dicho poco, por lo menos se ha enterado poca cosa. En el Congreso de Cagliari sí he asistido. Y humildemente lo digo y al mismo tiempo orgulloso también. Porque en el Congreso de Cagliari he presentado un trabajo de investigación, no mío. Yo no soy investigador, soy divulgador. Pero yo he ido en nombre del Centro Español de Sindonología. Sindonología es la ciencia que estudia la sábana. Sindon es sábana en griego. Pues el Centro Español de Sindonología tiene un equipo de investigadores. Y yo he ido, ellos no han podido ir, yo he ido en nombre de ellos. Y yo he presentado en el Congreso Científico Internacional de Cagliari, en abril de Lovera, el trabajo de investigación que España presentó. Y lo digo con humildad, porque el aplauso lo recibí yo. Y yo lo trabajé, trabajaron ellos, yo lo presenté, pero el más aplaudido del Congreso. Eso fueron, el presidente de la mesa lo dijo, al terminar mi trabajo me dijo, gracias padre Lorin por su exposición. El aplauso del auditorio es exponente de la acogida que ha tenido su trabajo. El aplauso más grande del Congreso al trabajo que presentó España, en nombre del Centro Español de Sindonología. De ese trabajo hablaré al final de mi conferencia. Entonces, lo que quiero decir es que en estos dos congresos científicos internacionales se ha invalidado la prueba del carbono 14. En concreto, en el congreso de Cagliari, el doctor Baiva Bologne, presidente del Centro Español, perdón, del Centro Internacional de Sindonología, el doctor Baiva Bologne, en las palabras de clausura del congreso, dice: la tónica general del Congreso ha sido la inaceptabilidad de la prueba del carbono 14 de las sábanas. Palabras de clausura del Congreso. La tónica general del Congreso ha sido la inaceptabilidad de la prueba del carbono 14 en las sábanas. Por tanto, hemos de saber que aunque esa noticia de que las sábanas son falsas se ha divulgado a bombo y platillo, los especialistas en el tema de ninguna manera la han aceptado, han reaccionado en contra, y ahora a lo largo de mi conferencia daré una porción de razones para que veamos por qué el análisis del carbono 14 es inválido en la sábana santa. Pero antes de entrar en el tema voy a decir una cosa que conviene que estemos enterados. No es que sea muy importante, pero conviene que estemos enterados. Es posible que todo lo que han hecho con el carbono 14 y la sábana santa haya sido una maquinación contra la Iglesia para desprestigiar a la Iglesia. Todo ha sido un fraude. Es posible. No lo afirmo. Lo digo porque hay fundamentos para decirlo, como ustedes van a ver enseguida. Pero hay posibilidad de que todo ha sido una maquinación contra la Iglesia para desprestigiar a la Iglesia, dejar a la Iglesia de mentirosa. Nos ha engañado con la sábana, y nos engaña con la Eucaristía, y nos engaña con la virginidad de María, y nos engaña con el infierno. La Iglesia es una mentirosa. Eso es lo que subliminalmente hay en la campaña, un ataque contra la Iglesia. Y hay fundamento para pensar que todo ha sido un fraude. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Dos datos. Un dato. Revista Época, 14 de enero de este año. Iba yo a dar unas conferencias en Canarias y la semana esta, y me dieron el número, yo no lo conocía, me lo dieron, para mí lo que ha venido aquí. Me regalaron este ejemplar en concreto, me lo leo en el avión y me quedo de una pieza cuando leo lo que dice aquí. Naturalmente, cuando llegué a Canarias, hablé en Palo Alto, en la residencia de Palo Alto, en Santa Cruz de Tenerife, y le cité este trabajo que, valgan ustedes, lo que dice, lo dice la revista Época tomado del Daily Telegraph. Y, bueno, si no lo encuentro lo diré de memoria, porque cuando buscas una cosa no lo encuentro. Dice en este artículo sobre la sábana santa, publicado en la revista Época del 14 de enero de 1991. Dice, bueno, como no acabo de encontrar, parece mentira, una revista tan pequeña, y el trabajo que me está constante mental. Dice que el doctor Hall, de los laboratorios de Oxford, el que ha hecho el análisis de del carbono 14, ha recibido 1 millón de libras esterlinas por haber dicho que la sábana santa es falsa. Lo dice, yo no he visto el cheque, pero lo dice, de ahí de acá, y lo publica en acá. Aquí está. Doctor Hall ha recibido 1 millón de libras esterlinas, casi 200 millones de pesetas, por haber dicho que la sábana santa es falsa. Y alguien, cuando yo digo eso, dice, bueno, puede ser que ese dinero se lo hayan dado por su trabajo de investigación. Entonces yo pregunté a un especialista, ¿qué puede costar el análisis del carbono 15? Pues con 50.000 pesetas está bien pagado. Con 50.000 pesetas está pagado su trabajo. Y ha recibido casi 200 millones por haber dicho que la sábana santa es falsa. Interesante, ¿sabes? Interesante. Y el artículo se llama La operación del carbono 14 de la sábana santa, una maniobra contra la iglesia. Aquí está el artículo de la revista E. Pero no sé, tengo muchísimos datos, no puedo dar todos, porque entonces nos pasaríamos una hora hablando del fraude del análisis del carbono 14 de la sábana santa. Pero voy a contar una anécdota que confirma lo que estoy diciendo. En el Congreso de Cagliari, un grupo de científicos están por lo del fraude. Un grupo de Aymar, Werner Bulst, que es un especialista en el carbono 14, ha publicado un libro que se expuso allí en el Congreso de Cagliari, que se titula el libro El fraude del carbono 14 de la sábana santa. Werner Bulst, especialista en el test del radiocarbono. O sea, son muchos los datos para afirmar que todo ha sido un fraude y una maquinación contra la iglesia. Doy una anécdota y dejo el tema. En el Congreso de Cagliari, los congresistas nos alojábamos en el Hotel Mediterráneo, el mejor de Cagliari, estábamos muy bien atendidos. Y después de comer, pasábamos a tomar café en un salón. Estoy yo tomando café con el doctor Brunati, especialista en el radiocarbono. Brunati es uno de los que había dicho en su ponencia que todo había sido un fraude y que el análisis del carbono 14 era totalmente inválido. Él lo había dicho en su trabajo. Pero estoy tomando con él café y hablando del fraude, se le ocurre esto a él, muy bonito, muy gráfico, y ya verán qué oportuno. Yo ya había hecho mi exposición, yo ya había terminado, y me dice, padre, si yo no estuve en su conferencia, y uno que estuvo allí me dice que usted en su conferencia llevaba un zapato blanco y otro rojo, a mí me extraña. Pero como no estuve allí, me quedo con mi extrañeza. Pero si después veo una foto suya en aquel momento y veo que los dos zapatos son negros, no me creo nada de lo que diga este señor. ¿Verdad que está bonito? Pues me dice, mire padre, el informe científico que han presentado los analistas del carbono 14 tiene tal cantidad de inexactitudes y de incongruencias que no me fío de nada de lo que han hecho. Un especialista en el tema, porque yo he leído el informe, pero como no soy especialista en el carbono 14, no tengo nada que objetar. Y lo que dicen me lo creo, porque no entiendo. Pero el doctor Brunati, especialista en carbono 14, cuando lee el informe publicado de lo que han hecho los analistas, ve tal cantidad de inexactitudes, incongruencias, que me dice a mí, no me creo de nada de lo que han hecho. Que no es improbable que sea verdad que todo ha sido un fraude y una maquinación contra la iglesia. Es posible que sea así, pero no necesito agarrarme a esto. Es tal el cúmulo de datos que tengo para demostrar que el análisis del carbono 14 es inválido, que voy a suponer que no ha habido fraude y que todos han obrado de buena fe. Voy a suponerlo, lo cual es discutible, pero voy a suponerlo. Entonces, Ah, bueno, otra cosa que no quiero que se me olvide, que es muy importante. Que conste que la Sábana Santa no es de fe. La Iglesia no me manda a creer en la Sábana Santa. La Iglesia me manda a creer en los dogmas de fe. Si alguien niega el infierno, comete un pecado mortal contra la fe. El infierno es dogma de fe. Y Cristo lo ha revelado. Y aunque yo no lo entienda, el infierno no es verdad porque yo lo entienda. En verdad porque lo dice Cristo Dios. Y si yo lo entiendo, es lógico. En mi cabecita de pulga caben pocas cosas. Es perfectamente lógico que yo no entienda el infierno. Pero el infierno no deja de ser verdad porque yo no lo entienda. El infierno es verdad porque lo dice Cristo Dios. Punto. Cristo Dios lo afirma, punto. No hay nada que discutir. Es verdad, es dogma de fe, lo ha dicho Cristo Dios. Eso es un dogma de fe, verdad revelada. Pero hay cosas que son verdad y no son dogmas de fe. El teorema de Pitágoras es verdad y no es dogma de fe. Y el principio de Arquímedes es verdad y no es dogma de fe. Y el binomio de Newton es verdad y no es dogma de fe. Son verdades de otro tipo. Que la Iglesia no me manda a creer ni en el teorema de Pitágoras, ni en el principio de Arquímedes, ni en el binomio de Newton. La Iglesia me manda a creer los dogmas de fe revelados por Dios. Pero hay otras verdades que no son de fe, pero son verdad, como las obras. No es de fe. No es de fe. La Iglesia no me manda a creer a fe. Por lo que es un documento histórico, es un documento científico. Y el que no cree en la sábana no comete un pecado contra la fe. Comete un pecado contra la cultura. Eso sí. Contra la cultura sí, porque ahí tenemos un documento digno de toda estima y con todas las garantías de autenticidad. Y si yo no creo en la Sábana Santa, comete un pecado contra la cultura, pero no contra la fe. Hay gente que le pica más un pecado contra la cultura que contra la fe. Es que se aplica el cuento. Entonces, digo, primero, no es dogma. Segundo, no condiciona la fe. La Sábana Santa no condiciona la fe. Nuestra fe no se basa en la Sábana Santa, se basa en la Biblia. Y si la Sábana Santa es falsa, que se la lleven. No pasa nada. La fe sigue igual. La fe no depende de la Sábana Santa, depende de la Biblia, del Evangelio, del Nuevo Testamento. No de la Sábana Santa. La Sábana Santa no condiciona la fe. Y si fuera falsa, no pasa nada. La fe sigue igual, que se la lleven. Y los católicos no perdemos una reliquia de gran categoría, como diré después. Pero no hay problema para nada. Cuento una anécdota, que es muy bonita. La Sábana Santa preocupa mucho más a los ateos que a los católicos. A los católicos no nos preocupa. ¿Qué es falsa? ¿Qué se la lleven? La fe sigue igual. A quien preocupa la sábana es a los ateos. Porque como la Sábana Santa es la verdad, y Cristo haya resucitado, y Cristo sea Dios, y sea verdad lo del infierno, ha arreglado a los ateos. Los católicos es igual. A quienes hace pupa las sábanas a los ateos. Quien quieren barrer las sábanas son los ateos. Quien luchan contra las sábanas son los ateos. A los católicos nos da igual. ¿Qué es verdadera? Fenómeno. ¿Qué es falsa? Me es igual. El único interés que tenemos en defender las sábanas es porque si es verdad, que no lo digan que es mentira. Nada más que es defender la verdad. Si es verdadera, que no lo digan que es falsa. Pero no porque la sábana sea fundamental para mí. Segundo. No podemos olvidar que la Sábana Santa no se ha empezado a investigar ahora con el carbono 14. Hay montones de investigaciones sobre la Sábana Santa en el campo de la historia, de la medicina, de la bioquímica, de la palinología, de la numismática, de la arqueología. Montones de investigaciones de la Sábana Santa que confirman que es auténtica. Y resulta que ahora viene lo del carbono 14 y nos dicen que la Sábana Santa es falsa y tiramos por la borda todas las anteriores investigaciones. ¿Es que todos los anteriores eran tontos y los únicos listos son los del carbono 14? Cuando el análisis del carbono 14 está en contradicción contra todas las otras investigaciones, lo que nos pone en duda si habrán hecho bien lo del carbono 14. Porque no es lógico que estos señores científicos se pongan en contra de todos los otros científicos que habían estudiado la sábana y habían dicho que la Sábana Santa es auténtica. Por lo tanto, voy a explicar por qué los analistas del carbono 14 se han equivocado y lo que han hecho es inválido. Pero me van a permitir, aunque aquí veo muchos estudiantes y gente universitaria, que saben perfectamente lo que es el carbono 14, pero no todo el mundo sabe lo que es el carbono 14. Voy a contar otra anécdota. Hace un mes, el mes pasado, durante todo el mes de marzo lo he pasado en América. Entre Nueva York y Los Ángeles he dado 12 conferencias. Solo la Semana Santa, en distintos sitios. Pues en una conferencia en Los Ángeles había 1000 personas, pero vamos, el salón era más grande que este y no estaba tan abarrotado como es, esto es les haré ustedes la respuesta a esta conferencia, porque ver el salón tan lleno, pues es una satisfacción para el orador, como es lógico. Pues en Los Ángeles, en el auditorio, un señor me preguntó, cuando hablé del carbono 14 en el coloquio, no lo he dicho, lo voy a decir ahora, al final cuando termine, después de mi exposición, pondré diapositivas, dejaremos un rato para que se vayan los que tengan prisa, mientras firmaré libros, ahí a los que deseen, y cuando se hayan ido los que tengan prisa, tendré coloquio. Pues en el coloquio, un señor me pregunta, padre, ¿qué es eso del carbono 14? ¿Es una secta? ¿Es una estación de radio? ¡Idea! ¡Idea! Y como en América hay tantas sectas, con nombres tan raros, carbono 14, ¿será una secta o una estación de radio? ¿Eso qué es? ¡Idea! Y yo digo, le felicito, hombre, porque ha tenido usted el valor de preguntar lo que muchos están preguntándose a sí mismo y no se atreven a decirlo público. Porque muchísima gente no tiene idea lo que es el carbono 14, pero no se atreven a preguntarlo. Usted lo ha preguntado y hace un favor a todo el auditorio. Pues yo me voy a adelantar y voy a explicar qué es el carbono 14 antes de explicar por qué no sirve el carbono 14. ¿Qué es el carbono 14? Todos los seres vivos estamos hechos a base de carbono. La química orgánica es la química del carbono. El carbono más abundante es el carbono 12. El 99% del carbono es carbono 12. Es atómico 12. Tiene en el núcleo 6 protones, 6 neutrones y los electrones en la órbita. Carbono 12. 6 protones, 6 neutrones. Pero todos tenemos un poco de carbono 14, que es radioactivo. Cuando estamos vivos, la cantidad de carbono 14 es constante, porque lo que se pierde se repone. Pero al morir, el carbono 14 no se repone, y con el paso del tiempo va decreciendo. Cuando yo analizo una muestra, por la cantidad que queda de carbono 14, sé cuántos años hace que murió la persona cuyos huesos analizo. ¿Cuántos años hace que talaron el árbol cuya madera analizo? ¿Cuántos años hace que segaron la planta cuyo tejido analizo? Por la cantidad que queda de carbono 14, porque al morir el carbono 14 va decreciendo. Esto es correcto, esto es válido, y esto se emplea continuamente en arqueología, con una condición: que la muestra analizada haya estado muy bien guardadita, para que el carbono 14 no esté alterado. Por ejemplo, se examinan los papiros del Qumran. Vale el carbono 14. Los papiros del Qumran han estado 2000 años metidos en ánforas, escondidos en unas cuevas. Vale el carbono 14, está inalterado. Se examinan los huesos de San Pedro. Yo tengo uno de mis vídeos, he hecho 25 vídeos, algunos están ahí a la entrada, y uno de ellos es identificación científica de la tumba y de los huesos de San Pedro en una necrópolis, en un cementerio bajo la Basílica Vaticana, bajo el altar papal, bajo el baldacino de Bernini, bajo la cúpula de Miguel Ángel. Ahí está Pedro, la tumba de Pedro, los huesos de Pedro. Se analizan al carbono 14, vale el carbono 14. Los huesos de Pedro han estado 2000 años metidos en un nicho, muy bien guardaditos, el carbono 14 está inalterado, vale el carbono 14. Pero cuando se analiza el carbono 14 de la Sábana Santa, no vale, porque la Sábana Santa, a lo largo de la historia, ha sufrido una porción de avatares que han alterado el carbono. El carbono 14 de la Sábana Santa está alterado. Por lo tanto, cuando me datan la sábana y me dicen la fecha de la sábana, yo digo, distingo. Si el carbono 14 que tiene se debe solo al paso del tiempo, con cero, pero si ha habido un factor que ha alterado el carbono, niego. Usted me da una fecha inválida. Usted me da una fecha según el carbono que tiene. Pero como tiene más carbono que el que le corresponde, es inválida. Esta es la base de la argumentación. Demostrar que el carbono 14 de la sangre santa está enriquecido. Y como está enriquecido, tiene más carbono 14 que el que le corresponde. Y al tener más carbono 14 que el que le corresponde, la sangre está rejuvenecida. Parece más joven de lo que es. Parece de 1300 y es muy anterior. Es del siglo I o antes. ¿Y por qué está alterado el carbono 14? ¿Por qué está alterado? Voy a explicarlo primero científicamente, pero de modo sencillo para que se entienda, y después sacaré más conclusiones. Porque la sangre santa ha sufrido un bombardeo de neutrones que ha enriquecido el carbono, ha transformado el carbono 12, el carbono 14, he dicho antes, el carbono 12 tiene en el núcleo 6 protones y 6 neutrones, por eso peso atómico 12. Pero este bombardeo de neutrones, el carbono 12 capta 2 neutrones, se convierte en carbono 14. Y el bombardeo de neutrones que ha sufrido la sábana ha enriquecido el carbono 12, lo ha convertido en 14, tiene más carbono 14 que el que le corresponde y parece más joven de lo que es. ¿Y por qué ha sufrido este bombardeo de neutrones? Esto lo descubrió la NASA americana, doctores en ciencias físicas, Jack Chapman, de la NASA americana, y lo ha seguido estudiando el profesor Lindner de la Universidad Alemana de Karlsruhe. La NASA americana, Jack Chapman, lo primero que descubrieron es, primer punto, la imagen no es pintura. Eso es indiscutiblemente no es pintura. Y el que hable de la pintura de la Sagrada Santa es que no sabe de qué va. No tiene idea. La Sagrada no es pintura. Evidente, ¿por qué? Porque no hay pintura entre hilo e hilo. Si doy un trazo con un pincel en un lienzo, coloreo los hilos y ojo pintura entre hilo e hilo. En la Sagrada Santa no hay pintura entre hilo e hilo. Esto no es pintura, indiscutible, no es pintura. Segundo, esta grabación está grabada a fuego. ¿Por qué? Porque los hilos están chamuscados, están coloreados porque están quemados. Y esta quemadura se ha producido por una radiación que ha quemado los hilos. Es más, hablando yo con Jackson en el Congreso Científico de Turín, yo le digo a Jackson, oiga, ¿por qué cada vez que me hablan ustedes de la radiación me dicen radiación instantánea? Y dice, porque los hilos no están carbonizados, están superficialmente chamuscados y por la penetración de la quemadura podemos medir la fracción de segundo que duró la radiación. Por lo tanto, primer descubrimiento en los científicos que estudian la sábana, la imagen está grabada a fuego, se ha producido por una radiación. Punto. Segundo, esta radiación la estudia Lindner. Y esta radiación solo se explica por un bombardeo de neutrones que han quemado la sábana. Esta radiación, detectada por la NASA y estudiada por Lindner, ha conseguido un bombardeo de neutrones que quemó la sábana y enriqueció el carbono 14 y rejuveneció la sábana. ¿Cuál es lo interesante de este tema? Que esta grabación de la imagen a fuego confirma que Cristo resucitó. Ese es el valor de la sábana. Si Cristo no resucitó, ¿por qué la imagen de su cuerpo está grabada a fuego? Ningún cadáver de la historia graba a fuego su imagen en el lienzo que lo cubre. Hablaba yo de esto en Madrid, en la Real Academia de Ciencias, donde están los hombres más sabios de España, y hablando de estas cosas, en el coloquio final, ellos hablaban entre sí, yo escuchaba, todos sabían más que yo escuchaba, pero yo disfrutando, todos de acuerdo. No tiene explicación científica que un cadáver grabe a fuego su imagen en el lienzo que lo cubre. Esto no tiene explicación científica. Ningún cadáver de la historia graba su imagen a fuego en el lienzo que lo cubre. Esto no ha ocurrido jamás con ningún cadáver de la historia. ¿Por qué Cristo graba su imagen a fuego en el lienzo que lo cubre? ¿Por qué? Porque resucitó. Y no hay otra explicación. La única explicación de la imagen grabada a fuego es que Cristo resucitó. Y no hay otra explicación. y que la imagen está grabada a fuego es indiscutible, está ahí, no se puede discutir. Y lo que hacen los científicos es, una vez que tengo la imagen grabada a fuego, explicar cómo se produjo y por qué se produjo. Pero la imagen está ahí, grabada a fuego. ¿Cómo se produjo? Por un bombardeo de neutrones. ¿Por qué se produjo? Por la resurrección de Cristo, y no hay otra explicación. Entonces, la Sagrada Santa, que no es de fe, pero sí confirma un dogma, confirma que Cristo resucitó. Y repito, no es que yo crea que Cristo resucitó por la Sagrada Santa. Nuestros abuelos no sabían de la Sagrada Santa lo que nosotros sabemos y creían que Cristo resucitó, porque la resurrección de Cristo es dogma de fe, porque está en la Biblia. Y aunque no tuviéramos Sagrada Santa, sabemos que Cristo resucitó. Pero qué duda cabe que para un católico es una satisfacción tener un documento científico que confirma un dogma de fe. Que no lo necesito, me basta la Biblia, evidente. Pero si tengo un documento que confirma un dogma de fe, pues miel sobre hojuelas. Este es el valor de la Sagrada Santa. Primero, que me confirma un dogma de fe. Y segundo, tiene la emoción de que la sábana es la auténtica fotografía de Jesucristo. Vamos a ver a Cristo de cuerpo entero, su estructura atlética, su armonía de proporciones. En frase del doctor don Gregorio Marañón, especialista en sexología, como todo el mundo sabe, es el cuerpo perfecto del varón. Y segundo, la cara. Vamos a ver la cara que tuvo. No la cara que inventó Velázquez o el Greco, o quien sea. Ningún pintor de la historia ha podido pintar una cara de Cristo mejor que la que tuvo. Vamos a ver la cara de Jesús que vio María Santísima. Voy a presentar varios rostros de Jesús. Uno deforme, la cara de Cristo en la pasión estaba deforme, le habían pegado un estacazo en la cara, tenía un poro hinchado, deforme. Y deforme porque es la huella que dejó en el lienzo el rostro de Cristo. Pero aunque sea deforme, es emocionante saber eso es lo que dejó el rostro de Cristo sin que mano de hombre lo haya tocado nunca. Ver la huella que dejó el rostro de Cristo es impresionante. Pero es que además, después presento una foto robot, dos fotos robot. Una de Brunner, alemán, en blanco y negro, y esta de Aganian, armenio, en color. Han hecho una foto robot. Lo mismo que hace la policía, que cuando busca un individuo sin haberlo visto nunca, con los datos que recoge, reconstruye el rostro de enorme parecido sin haberlo visto nunca. Esto han hecho Brunner y Agani. Con los datos de la sábana han reconstruido el rostro de Cristo y me dan un rostro no deforme como el otro, natural, como debió de ser en la realidad. Por eso, cuando estoy contemplando la foto robot de Cristo, puedo pensar con verdad, así debió de ser. Este debió de ser el mismo rostro de Jesús que vio María Santísima. Esto es emocionante. Porque como dije, no hay pintor en la historia del arte que haya pintado una cara de Cristo mejor que la que él tuvo. Vamos a ver un rostro de una grandeza, de una nobleza, de una majestad, de una dulzura, de una virilidad al mismo tiempo. Decía doctor Marañón, rostro del varón perfecto, una virilidad, un rostro inigualable. Cada uno tiene un valor, el de Brunner con los ojos cerrados en blanco y negro tiene un valor, el de Daniel con los ojos abiertos y en color tiene un valor. También hay unas fotos, pues si a alguien le interesa. Pues, dicho la Sábana Santa, el análisis del carbono 14 es inválido porque el carbono 14 está enriquecido y por lo tanto no me data la sábana con exactitud. Ahora voy a dar unos cuantos, tengo 20 argumentos, daré 2 o 4, a lo más 4, bueno, 5, quizás, pero no voy a dar 20 porque entonces no acabamos nunca, para demostrar de modo definitivo, indiscutible, la Sábana Santa no puede ser de 1300. Pero esto es indiscutible. Por eso, los que estamos enterados de entrada dijimos, se han equivocado, esto no puede ser verdad, esto está mal hecho. Los del carbono 14 se han equivocado, la Sábana no puede ser de 1300. Elemental, elemental. si tengo documentos de la Sábana Santa del siglo X, ¿cómo el lino va a ser de 1300? Punto. Del 10, del sexto, del 10, del 11, del 12, del 13, tengo tal cúmulo de documentos anteriores al siglo XIV que yo no me puedo tragar que la Sábana es de 1300, porque tengo documentos anteriores a 1300. Doy dos. Gino Chandinotto, catedrático de Ciencias Clásicas y Orientales, ha encontrado en los archivos del Vaticano el manuscrito de un sermón del archidiácono de Gregorio de Constantinopla, pronunciado el 16 de agosto del año 944, siglo X, donde me habla de la Sábana Santa. Punto. Un manuscrito de un sermón que me habla de la Sábana Santa. 16 de agosto del año 944, cuando la Sábana llega a Constantinopla. La Sábana estaba en Edesa. El emperador de Constantinopla quiere reunir en Constantinopla las principales reliquias del Salvador. Y se trae la Sábana de Edesa, de Armenia, a Constantinopla. Y cuando la Sábana llega a Constantinopla, este señor hace un sermón. Y el manuscrito del sermón está en los archivos vaticanos. Del año 944, siglo X. Pues en un sermón del siglo X me hablan de la Sábana Santa. El lino va a ser del siglo XIV. Punto. Bastará con esto. Así 20. 20 documentos. Doy otro. Del mismo estilo. En la Biblioteca Nacional de Madrid hay una miniatura, que yo la he visto, una miniatura, un cuadro, donde representa la llegada de la Sábana Santa a Constantinopla. Y está el emperador besando una punta de la sábana. Y allí lejos un sirviente con la otra punta de la sábana. La sábana tiene 4,5 metros. Cubrió al señor por delante y le cayó por detrás. Las imágenes frontal y dorsal están justapuestas por la cabeza. Tiene 4,5 metros. Y el emperador está besando una punta de la sábana. Y la otra punta la tiene un sirviente. 4,5 metros. Pues este cuadro es del siglo X. Pues si tengo un cuadro del siglo X donde me están pintando la sábana, ¿el tejido va a ser de 1300? ¿Cómo no lo vamos a creer? Cuando estamos enterados de estas cosas, la noticia de entrada rechazada. Rechazada no puede ser, se han equivocado. Después se estudia dónde ha estado la equivocación. Pero de entrada no puede ser de 1300. Cuando tengo documentos del siglo X y muchos más, en fin, para remediar, dejo lo demás, voy a los científicos que tienen su interés. Max Farr es palinólogo de la Interpol, es criminólogo especialista en palinología, estudia el polen. ¿Por qué? Porque el polen microscópico está en el ambiente y un ladrón, un criminal, puede ponerse guantes de goma para no dejar huellas dactilares. Pero ningún ladrón puede evitar que el polen microscópico del ambiente se le pega al tejido. Y el polen se pega al tejido y no hay quien lo despegue. Como esas semillas del campo que se pegan al jersey, tiran de la semilla y se lleva la lana. El polen se pega al tejido y no hay quien lo despegue. Y entonces el especialista, estudiando la corbata, la chaqueta o el jersey del presunto criminal, por el polen, dice: usted estuvo en aquel jardín, usted pasó por aquel bosque. Porque en los granos de polen veremos algunas formas geométricas muy diferenciadas y fácilmente catalogables. Y el especialista sabe de qué planta es cada grano de polen y dónde se da cada planta. Porque no todas las plantas se dan en todas partes. Yo estuve en Canarias y me dicen, ahí en Canarias hay plantas exclusivas de Canarias. En ningún otro sitio del mundo hay algunas plantas que hay en Canarias. Y a Canarias van botánicos del mundo entero a estudiar esa flora, esas plantas exclusivas de Canarias. Hay plantas exclusivas de algunas zonas. Pues Max Fry encuentra en la Sábana Santa polen de plantas exclusivas de Palestina en una cantidad tal que confirma que este lienzo estuvo en Palestina. Y segundo, y de plantas desaparecidas después del siglo I. Esas plantas solo existen hoy en estratos sedimentarios de Palestina del siglo I. Pues si la Sábana Santa tiene polen de plantas exclusivas de Palestina, desaparecida después del siglo I, ¿cómo el tejido va a ser de 1300? Dice Max Fry, es indiscutible, este lienzo estuvo en Palestina en el siglo I, porque tiene polen de plantas exclusivas de Palestina y desaparecidas después del siglo I. Otro dato. La imagen de la sábana es un negativo. Es un negativo. Es absurdo pensar que un artista medieval pinte en negativo. Absurdo. El negativo, como sabéis, es la inversión del blanco y del negro. Hoy, inventada la fotografía, todos hemos tenido un cliché en nuestras manos, todos sabemos interpretar la inversión del blanco y el negro, y la técnica del negativo se emplea continuamente en tipografía. Pero en la Edad Media, que no había fotografía, ¿cómo un pintor medieval va a pintar al revés el blanco y el negro? Es ridículo, es absurdo. Yo pongo este ejemplo. Suponeos que una dama medieval encarga a un pintor un retrato al óleo. El pintor le hace el retrato al óleo y cuando la dama va a ver la obra de arte encuentra los dientes negros. Oiga, que me ha puesto todos los dientes negros, señora, es que es un negativo. ¿Negativo de qué? ¿Cómo una dama medieval va a tolerar los dientes negros? ¿Quién puede interpretar en la Edad Media un negativo? Es ridículo, es absurdo, es imposible. Un negro pinta en negativo. No concibe la inversión del blanco y el negro. Voy a poner otro ejemplo. Miren ustedes, el que más sabe de la Sábana Santa en España, bueno, sabía, porque acaba de morir, un padre salesiano, padre José Luis Carreño. Sabe mucho más que yo, primero, porque él ha escrito 6 libros de la Sábana Santa y yo he escrito 1. Yo le copio a él y él no me copia a mí. Él es el maestro y yo soy el discípulo. Pues en este libro de la Sábana Santa, le copio el padre Carreño, navarro de nacimiento, pero con un salero que parezca andaluz. Yo soy catalán, yo nací en Barcelona, mi juventud la pasé en Madrid, pero como jesuita soy andaluz. Yo le debo mi vocación a Andalucía. Toda mi vida de jesuita, pues la... Bueno, llevo 33 años residiendo en Cádiz. Soy más gaditano que la mitad de Cádiz. No, que de 33 años. Son menos gaditanos que yo. 33 años en Cádiz. Pues yo me conozco bien el salero andaluz y yo le decía al padre Carreño, oye, es que pareces andaluz, porque tiene un salero extraordinario. Y él tuvo una idea feliz que yo se la copio, porque tiene muchísima edad. Dice el padre Carreño, confirmando, ¿cómo un medieval va a pintar en negativo? Esto es imposible. Nadie pinta al revés en la Edad Media. Dice él, para un medieval pintar en negativo es tan ridículo como para nosotros leer al revés. Nosotros no leemos al revés porque no nos enteramos de nada. Un medieval no pinta al revés porque no se entera de nada. Voy a hacer la prueba. Voy a leer español. Voy a leer castellano, pero al revés. A ver quién es capaz de saber lo que lee. Español, castellano, pero al revés. San Ildologer, San Uxo, San Lareblog, Raglog, Asodix, no Clabuter. ¿Alguien sabe lo que lee? Si esto parece ruso, esto parece ruso. San Ildologer, San Uxo, San Lareblog, Raglog, Asodix, no Clabuter. ¡Ruso! No, español, pero al revés. Lo que he leído son los conocidísimos versos de Becker. Volverán las oscuras golondrinas de tu balcón, sus nidos a comer. Leído al derecho suena a Becker. Muchas gracias. El aplauso para el padre Carreño, que es el padre de la idea. Pues como digo, leído al revés, suena ruso. San Ildolov, San Uxo, San Lareblog, Raglog, Asodix, Lobo del ruso. ¡No, Becker! ¡No lo conoce ni Becker! ¡No, ni Becker! No sé. ¿Quién se entera de esto? Nadie escribe al revés, nadie lee al revés porque no se entera. Pues nadie pinta al revés porque no se entera. En la Edad Media nadie pinta al revés. Esto es un negativo. Estar al revés el blanco y el negro, esto desde luego no es obra de un artista medio. Pero además, es un negativo muy especial, porque en un negativo se invierte el blanco y el negro, muy sencillo. ¿Viste, niño? Te pongo yo de ejemplo porque la indumentaria multicolor que tengo delante me complica el ejemplo que quiero poner. Cambio, yo soy sencillo porque voy de negro con cuello blanco. Una foto mía, traje negro, cuello blanco, positivo. Negativo, traje blanco, cuello negro, elemental. No tiene problema la inversión del blanco y el negro. En la Sagrada Santa no. El claroscuro de cada punto no depende del claroscuro del objeto, sino de la distancia del punto de la tela a la piel. Porque la nariz que está más cerca quema más. La cuenca del ojo que está más lejos quema menos. Y cada punto está más o menos quemado según la distancia del punto de la tela a la piel. Hasta el extremo que vienen los de la NASA americana y con un ordenador que se llama analizador de imagen VP8 transforman el claroscuro de cada punto en un número, el número en una altura, y sacan una escultura. Y el Congreso de Turín nos presenta una cabeza de Cristo, una escultura de Cristo sacada con ordenador del claroscuro de cada punto de la sala. Y esto lo ha hecho un medieval. Un medieval ha ido quemando cada punto inversamente proporcional a la distancia para que hoy el ordenador me saque una escultura. Esto lo ha hecho un medieval. Decir que la imagen de la Sábana Santa es obra de un medieval es tan ridículo como decir que el Cid Campeador fue a la luna. ¿A la luna el Cid Campeador? ¿A caballo fue a la luna? ¿Cómo el Cid Campeador va a ir a la luna sin la tecnología de hoy? Tan ridículo sería decir que el Cid Campeador fue a la luna sin la tecnología de hoy, como decir que esta imagen es de la Edad Media sin la tecnología. Esto desde luego no es obra de un artista medieval. Por lo tanto, con esto creo que queda suficientemente dicho que la Sábana Santa es auténtica, que el análisis del carbono 14 es inválido, y porque ha fallado el análisis del carbono 14 en la sala. Pero, con cierta brevedad, voy a hablar ahora del trabajo que España, yo en nombre de España, en nombre del Centro Español de Sindología, presenté en el Congreso de Cagliari, que es una cosa muy bonita, primero, porque estoy hablando de un trabajo de investigación de españoles y, como dije antes, el más aplaudido del Congreso. Pues, ustedes no saben, creo que nadie de ustedes sabe, bueno, quizás alguno puede ser que lo supiera, pero como excepción, que tenemos en España el pañuelo, complemento de la sábana, que está en la tumba de Cristo y que Dios honró. Lo tenemos en España, en Oviedo. Eso lo sabe muy poca gente. Y es así. Dice San Juan que en la tumba de Cristo, cuando llegan Pedro y él, el más joven, más atleta, corre más, llega antes. Pedro más pesadote, más gordote, tarda menos, tarda más. Pero San Juan, respetuoso con los mayores, llega, se queda en la puerta y espera que venga Pedro. Y dice el Evangelio, entró, vio y creyó. ¿Y qué vio para creer? Primero, la Sábana Santa allanada, alisada, a ras de suelo, sin el relieve que tenía cuando cubría el cadáver, a ras de suelo, allanada, alisada, y aparte doblado un pañolón. Dile San Juan. Ese pañolón de que habla San Juan, lo tenemos en España, lo tenemos en Oviedo. A Oviedo llegó de Toledo, a Toledo por Cartagena de Cartago, y a Cartago por el norte de África de Jerusalén. Estaba en Toledo cuando los cristianos huían de los moros, se llevaban hacia el norte sus tesoros, y en una arqueta iba con otras reliquias, muchas seguramente falsas, hay que estudiar las reliquias, de entrada, no supe decir si falso o verdadera, hay que estudiar. En toda la reliquia estaba ese pañolón que no se había estudiado nunca. Sabíamos que en Oviedo había un pañolón ¿Qué decían que era el complemento de la sábana? Lo sabíamos, lo habíamos oído decir, pero no lo habíamos estudiado. Cuando salta al mundo la noticia de que el carbono 14 decía que la sábana es falsa, se nos ocurrió al mismo tiempo a un ingeniero de caminos, se llama Guillermo Eras, y a mí, él me llamó, la verdad, pero yo pensaba llamarle, se nos ocurrió a los dos. Vamos a estudiar el pañolón de Oviedo porque puede confirmar que la sábana santa es auténtica. Vamos a estudiar. Nos vamos a Oviedo, un equipo de investigadores con un montón de material para estudiar el pañolón. Estoy hablando, esto es una primicia. Creo que esto no se había dicho en Zamora hasta hoy. Estoy hablando de un trabajo de investigación que se hizo en noviembre del 90, no, del 89. En noviembre del 89 empezamos a estudiar. Y el trabajo lo presenté yo en abril del 90. Y todavía queda mucho que hacer. Pero hemos encontrado cosas maravillosas, que es lo que he presentado en el Congreso. Empezamos en noviembre del 89. Nos vamos a Oviedo con permiso del arzobispo y del cabildo y en fin, las cosas hay que hacerlas bien hechas. Con todos los permisos convenientes, convertimos el despacho de la sacristía en un laboratorio de investigación, estudiamos el pañolón de Oviedo y hemos, yo no he trabajado nada, yo he sido el animador, un poco el que ha iniciado el trabajo, pero yo no he trabajado nada, yo he mirado, mientras ellos trabajaban yo he mirado. Hemos descubierto que este pañolón de Oviedo, primero, interesante, está en Oviedo desde el año 1000. Hay documentación en el archivo capitular de la catedral de la apertura de la urna delante de Alfonso VI, doña Urraca, el Cid Campeador y varios obispos, año 1075. Primer dato, este pañolón está en Oviedo desde el año 1075 con documentación en el archivo capitular de la catedral de Oviedo. Ahí desde el año 1000. Segundo, hemos demostrado que este pañolón cubrió la cara de Cristo en el traslado de la cruz al sepulcro. Es un rito funerario judío. Cuando la cara del difunto está desagrada en la vista, se cubre con un velo. La cara de Cristo estaba espeluznante. La cara de Cristo estaba espeluznante. La van a ver ustedes después, porque el profesor Tamburelli, catedrático de electrónica de la Universidad de Turín, informa al ordenador lo que es sangre humana y le manda, enséñame todo lo que sea sangre en el rostro de Cristo. Y contesta al ordenador una cara espeluznante, roja, totalmente roja. La corona de espinas no tenía forma de anillo, como ponen los artistas, sino forma de casquete. Y al encasquetarle la corona, sangró tremendamente y tiene una cara roja de sangre, espeluznante. Según rito funerario judío, cuando la cara del difunto está desagradable a la vista, se cubre con un velo. En el traslado de la cruz al sepulcro, le cubren al Señor la cara con un velo. Llega a la tumba, le quitan el velo, le cubren con la sábana. Y la misma cara deja las mismas manchas en el pañolón y en la sábana. Este ha sido nuestro trabajo. Estudiar con microscopio electrónico, con ordenadores, con luz infrarroja y ultravioleta, con todos los medios modernos de investigación, el encaje perfecto de las manchas del pañolón de Oviedo con la cara de las sábanas. Y este encaje perfecto solo se explica si los dos lienzos cubrieron la misma cara. Si no, no tiene modo de explicar este encaje perfecto de las manchas de sangre del pañolón de Oviedo y las manchas de sangre de la cara de la sábana santa. Este encaje perfecto demuestra que los dos lienzos cubrieron la misma cara. Si el pañolón está en Oviedo desde el año 1000, ¿el tejido de la sábana es de 1300? Ven ustedes que esto es definitivo. Esto es indiscutible. Estos argumentos son determinativos. Son indiscutibles. Bien. Entonces, por eso digo que esta exposición en el Congreso de Cagliari, primero, llamó la atención del auditorio por lo inesperado, porque nadie pensaba que teníamos en España el pañolón del cual habla San Juan, inesperado, que nos convincen Porque este encaje de las manchas demuestra, de modo definitivo, que la Sagrada Santa no puede ser de 1300. Y repito, el trabajo de España es uno de los que se presentaron en el Congreso de Cagliari, que se presentaron 27 trabajos, todos para invalidar el carbono 14, todos, desde distintos puntos de vista. No voy a hablar de los 27, porque tal vez no estamos aquí esta mañana. He hablado solo del de España, pero no fuimos los únicos que encontramos un modo de demostrar que el análisis del carbono 14 era inválido. Además del trabajo de España, otros 26 de distintas nacionalidades hicieron su trabajo para invalidar la prueba del carbono 14 en la sangre. Dicho esto, creo que queda suficientemente claro que la prueba del carbono 14 es inválida y la Sagrada Santa es auténtica. Y dicho esto, voy a pasar a la proyección de las diapositivas. Cuando termine la proyección, que terminará más o menos a las 9:15, a las 9:15 terminaremos las diapositivas, entonces haremos un descanso para que la gente que tiene prisa se vaya, mientras firmaré libros a los que lo deseen, y cuando se hayan ido los que tienen prisa, podemos tener un rato de coloquio, porque si alguien quiere algo de lo mucho que se podía haber dicho, pero no ha habido ocasión, porque es que ya está bien que llevamos, pues creo que una hora larga de introducción a estas diapositivas. Pues muchas gracias por su atención y vamos a pasar.